resulta que fue abordado en el sector de Angelmó por cuatro sujetos de acento extranjero, los cuales me abordaron, yo iba con el vidrio abajo, me sacaron del vehículo, me golpearon y se llevaron el vehículo. Me dejaron maullado, después estoy inconsciente en el hospital, a lo cual me dieron el alta como a las 9 de la mañana, con un punto en la cara, bien maullado, digamos. Y mira, de hecho me abordaron en una intersección que hay en el semáforo, me dio justo el rojo, yo paré, iba con el vidrio abajo, y ahí me abordaron. No vi en qué se movilizaban exactamente, no sé si iban a pie o en vehículo. Fue en el semáforo donde me interceptaron esos los tipos. Ahí en el puesto, en Pormón. Exacto, justo ahí está el semáforo, porque después para allá tengo ruta libre. De hecho, mira, sabes que cuando en el momento que me bajaron del vehículo me golpearon, no vi elementos contundentes, pero eran alrededor de 3-4 tipos más o menos. No me preguntaron nada, sino que me tomaron y me empezaron a golpear y me bajaron del vehículo. En un periodo de 2008. De hecho, tengo contusiones por toda la cara. Me hicieron dos puntos en la cara, en la parte de los pómulos, y con diagnóstico reservado. De hecho, me enviaron como para que descanse. Pero antes de eso tengo que hacer la denuncia y todo para poder recuperar el vehículo, más que nada. Es un color grafito, patente PTDT53. Color grafito con los cuatro vidrios polarizados. Al 975-52-2268.